siendo las 10:55, nos vamos a la calle porque está nuestro compañero Ángel Basile. Anda por Godoy Cruz, me parece, ¿eh? Buen día, Gato, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo y darle la bienvenida. Gracias, compadre. Buenos días. ¿Se escucha bien? Perfecto, todo bien. Bueno, te cuento, estamos cerca de, enfrente del cementerio de Godoy Cruz, de hecho. Estuvimos hablando con Lorenzo Ferrejans y de Guardianes del Arbolado, y nos contaba la situación que está pasando hoy. Estamos en época de poda, casi. Casi, digo, no, falta un montón, me equivoqué. La poda es en julio, agosto. Pero igual el gobierno está haciendo podas y talas. Y se acercó a hablar con un funcionario. ¿Te parece que escuchemos qué es lo que nos contaba? Por favor, sí, vamos a escucharlo. Lorenzo Ferrejans, integrante de Guardianes del Arbolado, se acercaron a hablar con Ignacio Jaudet, que tiene a cargo el ecoparque, el parque, bueno, está encargado del arbolado público en Mendoza. Bueno, contanos qué es lo que les respondió. Buenos días. Bueno, tuvimos un encuentro muy agradable con el nuevo director de Ecoparque Biodiversidad, que abarca, además del ecoparque, todo lo que tenga que ver con el arbolado público, los espacios verdes, el Parque General San Martín, la flora, la fauna nativa. O sea, es un cargo muy importante con muchísimas responsabilidades a su cargo. Bueno, nosotros le planteamos nuestras preocupaciones, hemos ido con otros integrantes de Guardianes a entrevistarlo. Bueno, nos concedió una entrevista y le planteamos lo que más nos preocupa, dos temas importantes en este momento: la tala indiscriminada y continua que hacen año a año en los que eran unos bosquecitos que cumplían un fin y los están desmembrando, o sea, ya prácticamente esto es en el Parque General San Martín, en el predio de la Virgen y alrededor de donde estaba el monumento de la Virgen, la rotonda de la Virgen, es decir, que son bosquecitos, son lugares donde había una gran cantidad de distintas especies de árboles. Arbustos también, rebrotes, o sea, como unos manchones de verde. Era algo que, y además, digamos, un lugar adecuado para la fauna, para las aves puedan tener un refugio y un lugar de reproducción. Lamentablemente, bueno, ya de bosques no hay más nada. Desde hace 3 años que vienen cortando, talando y podando. En base a una resolución que no cumplen, porque primero dijeron que era para plantas invasoras. En realidad nosotros vivimos en una provincia que no tiene humedad, que la lluvia es mínima, y para que las plantas se conviertan en invasoras necesitan otro tipo de clima. No obstante, ellos, bueno, hay una de ellas, el árbol del cielo, que sí, crece en cualquier lugar, lo encontraste en los techos, pero de ahí a que no permitan crecer a otra es distinto. Ese árbol, esos bosques se mantuvieron desde la creación del parque, y el motivo justamente era de evitar erosiones, contener las lluvias, el agua. Bueno, los dejaron de regar, los secaron, se fueron secando un montón de árboles, pero no fueron por lo seco solamente, fueron por lo verde. Y bueno, hemos podido comprobar en este mes, a principios de este mes, que comenzaron nuevamente a talar, y este jueves pasado justamente me tocó ver lugares que ya no sabemos por qué cortan tantos árboles verdes. Ya no parece que sea agarrado lo de invasora, y cortan lo que les parece. Puede ser que una de las causas sea que puedan entrar con maquinarias y camiones para hacer la limpieza que le corresponde hacer a esta empresa contratada. Estamos hablando de Santa Elena. Estamos hablando de una UTE que es SUMSA, que se encarga de la parte eléctrica, y Bodega Santa Elena, que debería encargarse del mantenimiento total de una parte del parque. Por más de 60 millones por mes base, y justamente el director nos comentó que cobra más que eso por otros trabajos extras. Ayer volví a recorrer el parque buscando a ver si estaban seguían trabajando. No vi ninguna cuadrilla en ningún lado. Prácticamente no vi personal de Santa Elena en el parque trabajando. Me faltó recorrer porque obviamente uno no tiene el tiempo como para hacer un buen recorrido y llegar hasta el Cerro de la Gloria, que también está a cargo de ellos. Pero en la parte más habitual y digamos desde Boulogne-sur-Mer hasta la Escuela Hogar y desde la Avenida Libertadores hasta el otro límite de San Francisco de Asís, en ese lugar no había ninguna cuadrilla trabajando y muy poca gente limpiando. Solamente había un camión en la Avenida Libertador que estaba juntando en unas ramitas que cortaron a unos álamos. Hablando del tema del riego. Bueno, el tema del riego sigue siendo el problema más grave que tiene la provincia de Mendoza, en el arbolado que nos caracteriza, porque la falta de riego, primero se ha tratado de justificar por falta de agua. En el parque nunca le ha faltado agua. Lo que falta es conducción, conocimiento para poder hacer un buen riego, que lo tenían los antiguos obreros del parque, que supuestamente se los daban los ingenieros que había en el parque. Hoy hay un solo ingeniero en el parque. Uno solo. Un solo ingeniero agrónomo. Uno solo, para todo el parque. Y además, ayer tuve también una reunión con el Departamento de Forestación y también les volví a comentar por qué no tienen un turno más amplio, ya que es una empresa privada que puede poner, disponer de los horarios que quiera. Cuestión de que cuando entra el agua, que entra por turnos, entra por 24 horas. Entonces que no trabajen solamente de mañana, sino que trabajen todo el día. O sea, no de noche, pero sí lo que es, mientras haya una luz natural, por lo menos unas 14 horas seguro, digamos, 14, 15 horas en este momento, en el verano cuando más se necesita, hasta las 9 y pico es de día. Claro, así que, bueno, ahí tomaron nota, pero digo, ¿por qué no digamos, se duplicaría la cantidad de tiempo para poder regar el arbolado del parque? Agua hay. Esta temporada que hemos pasado hemos tenido agua en exceso por todos lados. Bueno, no se conduce, lamentablemente. Me dijiste que habías ido el miércoles pasado. La reunión fue el miércoles pasado, sí. ¿Y todavía estás esperando respuesta? Sí, bueno, después de la reunión, como yo al jueves siguiente estuve por el parque recorriendo y vi un daño muy, muy grande, le mandé fotos y videos al director. Me respondió, me agradeció y me respondió, me dijo que iba a averiguar con el ingeniero a ver cuáles son las tareas que tiene pensado, qué está pasando, por qué estas cosas. Bueno, le pedí que me informara y bueno, al otro día le reiteré a ver si tenía alguna información y ayer volví a hacer lo mismo. Parece que no tenemos diálogo ahora. Es decir, no sé si se ha ofendido, pero bueno, lo mejor que hay que para mí, se lo dijimos en la reunión, nosotros queremos colaborar, queremos aportar. No queremos ser denunciadores nada más, porque sí, tenemos muchas denuncias hechas, pero vemos una nueva gestión, vemos una nueva oportunidad de tratar de que podamos analizar en conjunto. Los que somos defensores del arbolado, no somos los únicos, hay otros ONG también, pero bueno, Esperemos que así sea. Ayer en la Dirección de Forestación reiteré lo mismo, de que quedaron ellos comprometidos en que íbamos a tener una reunión con el ingeniero del parque y nosotros para analizar estos temas, porque lo que nos preocupa es que se detenga esta tala indiscriminada de árboles, que no tiene ningún sentido. El director nos habló de la seguridad y nosotros dijimos, bueno, si es por seguridad, tiramos todos los árboles abajo, porque detrás de un árbol puede haber un ladrón, detrás, eso no existe. Seguridad puede ser una rama que el árbol sacó de una casa y va hacia arriba del techo. Bueno, esa rama está por ley que se puede cortar, ¿no es cierto?, a todo lo que de arriba de las viviendas particulares, pero en el parque tiene distintos lugares con distintos motivos de uso. Tiene bosquecitos, tiene prados, tiene bosques aislados, tiene lugares para hacer distintas prácticas deportivas, pero los bosquecitos estos eran con un fin de brindar los beneficios de los árboles, brindar más humedad, incluso también, o sea, cuando más árboles hay, más humedad brota, más protege el suelo, pero bueno, hay que regarlos y realmente siguen sin regarlos. No solamente estos bosques, sino hay otros lugares que le mencionamos al director, como la avenida del Prado Español, cuyos plátanos se están secando por falta de riego, justamente frente al Museo Moyano, es donde más afectados se ven los plátanos y un par de pinos, y también frente al Club Regata, frente a la ampliación donde están las canchas de tenis, ahí se están secando rápidamente los plátanos porque no les llega una gota de agua. Y ya se ha caído una rama importante en uno de esos plátanos, quebrada por sequedad. Bueno, no sé si hay algo que se me haya escapado que deba ser... Bueno, el otro tema importante que tratamos es el tema de la poda. Estamos en época de poda invernal. Desde este mes y hasta el 31 de agosto está la autorización que ahora firma el subsecretario de Ambiente, porque aparentemente no tiene la designación correspondiente, es el director. Entonces él está firmando, el subsecretario está firmando las resoluciones. Y bueno, nos preocupa porque la provincia tiene solamente dos ingenieros agrónomos en la ex Dirección de Recursos Naturales Renovables. Y obviamente que además de dedicarse toda la parte de control de la actividad normal, tiene que controlar que se cumpla con los requisitos de poda. El principal requisito es que haya un profesional ingeniero agrónomo o ingeniero forestal en cada cuadrilla que esté conduciendo, indicando qué se puede cortar y qué no. Es el responsable de la poda en los distintos lugares que esté la cuadrilla. Entonces es muy importante esa presencia porque los operarios pueden venir sin ningún tipo de conocimiento, porque en general estos temas los aprenden con experiencia y entonces y son contratados específicamente para esta época, no es gente estable. Entonces es muy importante la presencia del profesional. Y bueno, nos preocupa que haya un buen control porque hemos visto muchos excesos en las podas, incluso a veces hasta por pedido de los vecinos, alguna erradicación, algunos abusos y cortes de ramas que no corresponden, cortes exagerados, a veces llevan los árboles a una altura, no sé por qué, aparece como plumeritos, y en vez de conservar las ramas que no molestan, que no afectan a nada, en el arbolado. Así que exigimos que haya un buen control de la poda, pero bueno, sabemos que lamentablemente que no hay gente sugerimos si puede haber contratación de personal, ingenieros extras para poder controlar la poda. Nos dijeron no hay plata. Sugerimos que se habiliten inspectores ad honorem, como ha habido tradicionalmente en la provincia. Y bueno, lamentablemente no están desapareciendo, ya no les están entregando credenciales a los que estaban, porque según me dijeron, les dan mucho más trabajo por las actas que hacen y las hacen con muchos errores. Yo conozco inspectores que ad honorem que han actuado perfectamente, y lamento que no puedan seguir colaborando en forma semioficial, digamos, porque están designados como inspectores de honorem, tienen una credencial, y tienen actas de constatación para poder llenar sobre lo que ven que sea irregular. Bueno, agradecerte, Lorenzo, por esta comunicación y, bueno, como siempre, a disposición la radio para todo lo que quiera comunicar los guardianes de la arbolada. Bueno, le agradecido soy yo de que te haya molestado para esta entrevista y que siempre están dispuestos con nosotros a colaborar y difundir las actividades y los problemas que tienen que ver con el arbolado público. Muy bien, Ángel, ahí estábamos escuchando atentamente, ¿no? Realmente es un problema muy grave. Sí, siempre, y siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, el recorte de personal que hace que no se contrate gente idónea. No hay ingenieros, hay agrónomos solo, hay dos para absolutamente toda la provincia, uno solo para el parque. Y hace que ingenieros en el sentido del arbolado público, pero por ejemplo en la obra pública, en tanto en la construcción de acequias, cuando se hacen las acequias no se hacen los famosos nichos, que es ese pequeño espacio con tierra que dejan a la orilla de las acequias para que se rieguen los árboles. Uh-huh. Bueno, al no haber un ingeniero que vigile la construcción de estas acequias, no tiene los nichos, se secan los árboles. Al secarse son un peligro, se talan, no se reponen. Bueno, el círculo vicioso que está ocurriendo ahora y que está denunciando Lorenzo recién. Exactamente. Bueno, muy bien, Ángel. Un abrazo, muy amable por su reporte y vamos a ver si nos encontramos ahí en cualquier momento. Un abrazo grande.